Bueno, pasaríamos a la parte de preguntas. Entonces, daría la palabra a alguno de los jurados que quisiera hacer alguna pregunta. A ver. Gracias, muchas gracias por la exposición. Algunas dudas. Entiendo entonces que en realidad en este momento el proyecto está apenas en la elaboración de la evaluación de impacto ambiental, que de hecho ni siquiera se ha terminado, no se ha entregado. La primera pregunta sería si ustedes han tenido alguna, además de aceptar pues, o de haber dado el permiso para hacer la evaluación, si han tenido alguna participación en el diseño de esa evaluación o en la elaboración de esa evaluación de algún tipo, y si además de esa evaluación de impacto ambiental se está realizando alguna evaluación de impacto social. O si únicamente ustedes tienen conocimiento de que solo se está haciendo una evaluación de impacto ambiental y no una de impacto social. Una duda más que tenía, un par de dudas más que tenía era, si en estas reuniones o asambleas agrarias que han ustedes también sostenido, ha habido alguna coacción o algún tipo de, entiendo que hubo un engaño pues, ¿no? Pero si ha habido, por ejemplo, presencia policiaca, que no los hayan permitido participar a todos, algún otro tipo de coacción o intimidación que se haya dado en la realización de las asambleas agrarias. Y tenía una más. Bueno, un poco ya empezaron, comentaba el último de los participantes sobre cuáles habían sido algunos de los actos que ustedes habían tenido como parte de un proceso de criminalización de la protesta. No sé si han tenido alguna otra forma de intimidación también al interior de sus comunidades. Gracias. Si por favor pueden repetir la parte sobre las acciones legales que hayan propuesto o que tengan el caso legal, si existe, sobre qué, en dónde y quiénes los están ayudando. I just wanted to thank you for a deeply moving presentation. Gracias. Solamente les quiero agradecer esta participación tan conmovedora. Muchas gracias. Sí, en primer lugar, en el mismo sentido, quiero decir que la presentación fue muy, muy inspiradora. Aquí en México tienen la manía de llamar a aquellos que tienen un papel dado en la universidad de licenciado. Yo quiero decir que tuvimos aquí una presentación de un licenciado en vida, en filosofía, en naturaleza, en Ríos, y que fue muy, muy, muy inspirador. Y dos cosas me llaman la atención. La primera cosa, me pregunto si México no firmó la convención, la resolución 169 de la Organización Internacional del Trabajo, porque se repiten los casos donde veo comunidades indígenas que no son consultadas. Y como esos acuerdos internacionales tienen validez como ley nacional, me sorprende que en México, una sociedad multinacional en realidad, porque son docenas de naciones y lenguas, yo estoy sorpreso con lo que veo. Si yo voy a utilizar un término muy duro, es el que me viene a la cabeza. Estamos asistiendo al proceso de genocidio, la destrucción de la base material de esas comunidades originarias y la destrucción de esas comunidades originarias. Su base material es la condición de su reproducción social, cultural, espiritual y material. Y la destrucción de esas bases territoriales es la destrucción de su existencia. A eso el nombre que encuentro en el diccionario, portugués por lo menos, pero creo que también en castellano, se llama genocidio, la destrucción de un pueblo, la destrucción de pueblos, y me parece que en México estamos frente a ese desafío. El Estado está promoviendo, o bien por ambición o bien por acción, proceso multi genocida, porque por lo que veo son varios y diferenciados pueblos que están amenazados de desaparición, de destrucción. Y yo creo que hay que realmente hacer un movimiento muy, muy fuerte para que barrar, impedir que ese proceso genocida va adelante. A mí me gustaría mucho reforzar una palabra que estaba en la presentación del licenciado don Julián López, la idea de libertad, la libertad de circular, la libertad de ir al río, la libertad de pescar, es exactamente esto que está en juego. No hay libertad porque hay una única forma de vida que es reconocida por los que dominan, y justamente la lucha ahora es por la diversidad y las posibilidades de opciones de vida. Entonces yo creo que tenemos aquí un caso muy fuerte. En realidad el caso es muy fuerte, pero la presentación escrita está insuficiente. Y yo creo que eso crea un problema que ciertamente los jurados van a tener que discutir para ver cómo tratar este caso. Pero yo quería decir que estoy muy, muy emocionado. Quiero decir también una mención a la sanitización. Eso es conocido. El relatorio de la Comisión Mundial de Presas ya dice que más de 25% de las terras de riego artificial son terras salinizadas. Ya se sabe que las promesas de riego no se cumplen. Todos los proyectos de riego fracasan. En realidad nos prometen mucho y nos entregan muy poco y destruyen mucho. El balance final es casi, casi, en la mayoría de los casos, eso no lo digo yo, dice la Comisión Mundial de Presas, es un balance negativo. Y ahora está en la moda el trasvase de bacías. En realidad, la única cosa, y termino acá, que me viene a la mente es que recientemente en Francia, primero en Italia, ahora en mes de julio en Francia, se organizó en Italia el primer encuentro del año pasado, este año el segundo encuentro de los grandes proyectos inútiles. Ahí nosotros estamos con un caso típico de un gran proyecto inútil. La única razón que justifica ese proyecto es el negocio mismo del proyecto, la industria de construcción de presas. Esto justifica el proyecto nada más, porque los fines que anuncian no son fines alcanzables, al contrario, los resultados finales serán el contrario de lo que nos ofrece. Entonces, le agradezco mucho el caso, la presentación, y pienso que debemos tratar con mucha seriedad la cuestión del genocidio. Bueno, yo agregaría no solo genocidio, ecocidio, porque esa es una zona de alta importancia ecológica, es estratégica. Bueno, con relación a esto, me parece que algo que es sumamente importante es la información. O sea, me parece que ha habido muy poca información de CFE con relación al propio proyecto y esto genera pues más incertidumbre, ¿no? Y también menos elementos como para poder hacer una buena estrategia de defensa. Y aquí lo que me parece que es muy interesante es esta parte otra vez, proyecto multiobjetivo. El tema de trasvase, yo creo que es un tema muy… hay que seguir la línea esa del trasvase, porque sí, efectivamente, la parte norteña está muy crítica en cuanto a agua y puede ser una oportunidad para pues pensar en pues, mover los recursos de otras regiones para zonas áridas de alto impulso urbano-industrial, como es en la zona de Sonora, agrícola incluso, ¿no? También. Y bueno, aquí entonces es como esta parte, ¿no? De justamente, nuevamente, la contradicción campo-ciudad, ¿no? O sea, se sacrifican regiones, el desarrollo y posibilidades de territorios indígenas, mestizos, por proyectos urbano-industriales que privilegian a sectores pues, muy, muy específicos. Y en esto también no olvidar que la costa, pues ahora sí que los desarrollos turísticos en Nayarit y en desde Jalisco, Nayarit hasta Sinaloa están en auge y hay proyectos fuertes ahí, entonces también el papel que puede tener una presa, pues también es dar certeza para tener abasto de agua, energía, entonces también esa parte como que no perderla, como que puede ser también ahí dentro de esos multiobjetivos, que bueno, efectivamente aquí CFE pues, está omitiendo cosas que darían mucho más certeza de la dimensión del proyecto. Y bueno, aquí uno de los grandes problemas justamente es que el tema en las evaluaciones de impacto ambiental, pues no se considera la dimensión social, mucho menos la cultural, y yo creo que eso es algo que en esta zona, particularmente la parte cultural, la parte de patrimonio cultural es muy, muy importante. Yo no sé aquí de qué manera meter a la historia a Lina, pero también a otras instancias, para que este, el aspecto cultural en esta región me parece que puede ser un elemento muy importante como el ecológico. El ecológico, yo creo que con los esquemas de protección que hay y justamente pues en la perspectiva de que la manifestación de impacto ambiental incluya pues una área mucho más, un sistema ambiental más amplio, en esa medida también podría haber más elementos de defensa de esta zona, que es ecológicamente hablando muy rica, en sistemas de manglares, de humedales, pero aquí también en esto yo creo que es muy importante que pues la gente de la parte baja, la gente mestiza, la gente de las zonas, los pescadores de la parte más baja, o sea, pues los ostioneros, toda esta gente que depende del sistema de agua de mar y agua dulce, o sea, son sistemas muy frágiles. Entonces, con la afectación del río, del cauce, pues se va a cambiar esta relación agua salada, agua dulce, y por lo tanto todas las especies pues de animales van a alterarse y por lo tanto va a impactar la actividad pesquera, tanto comercial como tradicional. Y entonces, en esa perspectiva, efectivamente, yo creo que la dimensión del proyecto es mucho más allá de los pueblos que están en el vaso, sino que realmente el impacto, creo, me parece, y eso yo creo que se tendrá que documentar muy bien, es la parte baja, económicamente hablando, socialmente hablando y ecológicamente es sumamente, además de lo cultural. Entonces yo me parece que este proyecto en sí mismo, yo lo veo como, es como lo que decían, o sea, ya se ha perturbado tanto la región, ya se ha hecho y todavía quieren más, o sea, es como, me parece, ver hacia atrás cuando esta zona, digamos, tiene muchísimos valores, ¿no? Pero efectivamente si el caso no se arma bien, y sobre todo, no es tanto que se arme bien, sino hay esta exigencia del derecho a la información, va a llegar el día de que se va a llegar la manifestación de impacto ambiental, ya la están haciendo, ya sabemos cómo las hacen en México, las hacen sobre pedido y van a llegar con tecnicismos que solo quieren que uno conteste de forma técnica, porque si uno llega con argumentos culturales o sociales, pues simplemente la manifestación no incluye eso y la propia Semarnat dice, pues esto no procede. Entonces es como una parte, yo siento que esta zona hay elementos legales muy fuertes para defenderla, tanto en términos de derecho ambiental, pero también la parte agraria, pero sí tiene que esa parte fortalecerse y también la parte organizativa, porque son muchos actores los afectados, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, no, pues eso sería ponerse de acuerdo. ¿Tiene algún comentario de esto? Okay. Sí, en cuanto a la pregunta sobre las evaluaciones sociales, estudios sociales, sabemos que existe, que lo ha encargado inclusive con investigadores de la Universidad de Nayarit. La Comisión Federal también dijo que había pedido la anuencia para hacer estos estudios en las 5 núcleos agrarios en que serían inundados por la presa. No dio mayor información sobre si estos estudios serían relevantes para la evaluación de impacto ambiental. Digo, sí, para la manifestación de impacto ambiental o en qué manera se incluirían. No dijo más que existían esos estudios. o esas anuencias. De hecho, nada más lo que dijo es que se habían aprobado. No, no ha dicho cuándo se terminarían y cuáles son los objetivos de tales estudios. Lo que sabemos por gente de las comunidades es que están haciendo programas de desarrollo, para un programa de desarrollo alternativo para las comunidades, pero esto no se ha dado a conocer y no lo saben las comunidades, ¿no? Eso es de oídas. Entonces, en cuanto a las presiones, particularmente en la comunidad indígena de San Pedro Izcatán, su poblado cabecera, podríamos llamarlo, se llama igual, San Pedro Izcatán, y es una comunidad que fue originalmente cora, indígena, pero a lo largo del siglo XX fue poblada por una cantidad de mestizos que fue desplazó al final de cuentas a mediados de siglo a la población cora, y se fundó el poblado de Presidio de los Reyes, que es donde rige como gobernador tradicional don Silvestre. Hay conflicto entre ambas comunidades porque San Pedro Izcatán tiene un 90% de población mestiza y ha sido contratados por la comisión aproximadamente 40 personas. Y estas personas están en una posición favorable a la presa y han tenido actitudes muy agresivas, críticas, pero también agresivas, en reuniones que hemos hecho o que se han hecho para dar información sobre la presa o para discutir sobre el tema. En 2011, particularmente antes de que se diera la anuencia, fue uno de los casos. Inclusive hace un mes se llevó a cabo la reunión, el encuentro anual del movimiento de afectados por las presas y en defensa de los ríos en Presidio de los Reyes, y se dieron dos hechos. Por radio, una persona, a raíz de una entrevista que se hizo a compañeros que hablaban sobre el encuentro, se dio a conocer por una habitante de San Pedro que iban a tratar de bloquear el camino para que no pasaran los demás compañeros que iban al encuentro, que habían corrido a los ecologistas un año antes y que no iban a permitir que el encuentro se diera. Afortunadamente tuvimos el apoyo de la seguridad pública del municipio de Ruiz y no hubo problemas. No, afortunadamente, a pesar de que el presidente municipal se ha manifestado en una posición a favor de la presa también. Y el otro incidente que hubo es que el gobernador de Nayarit manifestó a la prensa un día antes de que iniciara el encuentro que no iba a permitir que un grupo de grilleros detuvieran el desarrollo de Nayarit. Lo cual nos preocupa porque base a grilleros se refiere a agitadores sociales o agitadores y eso nos preocupa porque sí parece nos parece que es una amenaza al derecho a la libre expresión, reunión, asociación, y con base en las amenazas que ya se tuvieron un año atrás, sí nos preocuparía que hubiese tanto mayor confrontación dentro de las comunidades, como particularmente San Pedro Izcatán, que es la que uno de sus poblados tiene población mayoritariamente pero mestiza, y la criminalización de la organización que se está haciendo, ¿no? ¿Otra pregunta? Bueno, yo quisiera contestar la pregunta de don Carlos, porque acerca de si México tiene firmados estos convenios y todas esas preguntas y cuestionamientos que se hace acerca de que por qué en México no actuamos así o por qué en México suceden las cosas así. La verdad es una pena la verdad que en nuestro país estemos en esta condición todavía, ¿verdad?, en la cual hace tanta falta, ¿verdad?, la participación y la acción decidida, ¿verdad?, de la sociedad, ¿sí? Lo vemos en, ahora sí que en todos los planos, ¿sí? Claro que tenemos confianza de que está cambiando, lamentablemente no en el ritmo que quisiéramos, ¿verdad? Pero sí es una pena, la verdad, y sobre todo escuchar pues de gente como usted, ¿verdad?, que viene y dice, bueno, y los mexicanos, ¿qué están haciendo, no? No sé qué pasa con ustedes, ¿no? Sí, la verdad que digo, sí tenemos firmados todos estos convenios, hay promesas, hay lo que sea, pero bueno, acabamos de ver los resultados de hasta de una elección presidencial en la que todos confiábamos que íbamos por otro lado y nos volvemos a enfrentar con la triste realidad. Y digo, es la verdad, pero habemos muchas personas que seguimos en la lucha y seguramente no vamos a dar paso atrás. No, solamente quería esclarecer una cosa. Yo no tengo la pretensión de enseñar a nadie cómo se lucha. Incluso para un brasileño enseñar a los mexicanos cómo se lucha sería una tontería absoluta, porque ustedes al menos ya hicieron una revolución. Nosotros ni mismo hicimos una. Entonces, ¿qué no estamos acá? Entonces, yo vim aquí para aprender. Yo creo que se hace mucha cosa acá. Y no quiero decir que ahí tenemos todo conquistado. También estamos en la lucha. Yo creo que, como soy de fuera, alguna vez me llama la atención algunas cosas que les pasan desapercibidas a ustedes, ¿no? Entonces, en el momento actual, en la experiencia que tenemos, hay cosas sobre las cuales trabajamos duro. Entonces, si hay una amenaza a un defensor de derechos humanos, hay que proteger, porque la primera forma de destruir la capacidad de organización es perseguir a los defensores de derechos humanos. Entonces, y yo pienso incluso como tenemos que hacer recomendaciones, por ejemplo, yo quiero saber si hay un programa nacional de defensa de los defensores de derechos humanos, porque ese es un instrumento de defensa de la posibilidad de organización y manifestación. En Brasil tenemos uno, no quiere decir que funciona bien, pero avanzamos para crear uno. Entonces, a cada vez que hay una amenaza a un defensor de derechos humanos, es una amenaza a la sociedad como un todo, no es una amenaza individual. Entonces hay que tornar social esa amenaza, hay que sacarla del nivel individual y poner en el espacio público para que la sociedad tenga conciencia de que cuando se amenaza un defensor del derecho, humano, se está amenazando la totalidad de la sociedad. Entonces, no es que yo quiero enseñar a nadie, estoy aprendiendo mucho, pero es la mirada del tipo que viene desde afuera, quizás puede mostrar algunas cosas que les parece a ustedes menos evidente. Entonces, solamente eso. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que ya con eso les agradecemos muchísimo y